Hola, buenas noches. Si os parece, rezamos un Ave María, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Desde el comienzo de la Sagrada Escritura, los personajes que van apareciendo, digamos, en el libro de Génesis, Éxodo, lo de los jueces, todos los libros de la Escritura, ¿no? Son personajes históricos, por decir así, ¿no? Que tienen un transcurso de vida, digamos, lineal, digamos, entre su nacimiento y su muerte, ¿no? El rey David nació en Belén y murió en Jerusalén, ¿sí? Y lo acostaron con sus padres, dice. Lo enterraron con sus padres. Fue a acostarse con sus padres. Es lo que dice. Todos. Abraham en la cueva de la Macpela en Hebrón, junto con los patriarcas, ¿sí? Junto con Sara. Creo recordar Isaac y Rebeca. Jacob, pero la esposa preferida de Jacob, Raquel, está enterrada en Belén, ¿sí? Belén, Efrata, ¿sí? Tenemos, pues, si empezamos a leer la Biblia en este sentido, tenemos ante toda la Biblia un montón de gente que ya murió. Es un catálogo de difuntos ilustres, ¿sí? Y en muchos casos sabemos dónde están sus tumbas, ¿sí? Samuel está enterrado en Ramá, que hoy es la aldea árabe de Ramallah, que ahora habréis oído en la televisión, por ejemplo, ¿no? Tenemos las tumbas de los personajes famosos de la historia, no solamente la Biblia. Sabemos dónde está enterrado Napoleón, ¿no? O Amenofis IV, sabemos dónde están enterrados, ¿sí? Y cuando uno abre las tumbas se encuentran los restos, digamos, de Cristóbal Colón o de Simón Bolívar o de quien sea, o de los reyes de España, digamos, abre sus tumbas y ahí están sus huesos, ¿no? Los restos que quedan de, ¿vale? De las personas, ¿vale? Entonces, partiendo de esto, sí, partiendo de esto, vamos a hablar de varias novedades, ¿sí? En toda la Biblia, todos los personajes que aparecen aquí, fallecieron todos. sin embargo, solamente Cristo resucitó. Y después tenemos el tema de la Virgen María, ¿sí? Que tiene que ver mucho con la Iglesia, de la dormición de la Virgen, pero salvo en esos dos casos, digamos, no hay ninguno más que haya resucitado, por decirlo así. Los sepulcros, digamos, están llenos, por decirlo así, ¿no? Sí, es un catálogo de difuntos. Bien, vamos a ver qué pasa con... Vamos a leer hoy, si os parece, qué pasa con todos esos difuntos, todos esos cadáveres, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con el cadáver de Jesús. Jesús muere en la cruz. Nos podemos fiar del Evangelio de San Juan porque él es testigo presencial. Él está ahí y lo ve morir, ciertamente morir. Y ve cómo es enterrado. Él lo ve, es testigo, lo ve con los ojos. No se lo ha contado a alguien y después lo ha escrito. No, no. Él lo ha visto, ¿sí? Dice, y todo esto sucedió para que se cumpliera la Escritura. No se le quebrará hueso alguno. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mirarán al que traspasaron. Y sigue. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto, por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo, aquel que anteriormente había ido a verle de noche, con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús, lo envolvieron en vendas con los aromas, conforme a la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, es cierto, entre el Calvario y el sepulcro, linealmente 50 metros, linealmente. Una cosa es que haya que bajar del Calvario y llegar hasta el huerto de José de Arimatea, pero en línea recta, digamos, son 50 metros, nada más. ¿Vale? En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el que nadie había sido depositado. Allí pues, porque era el día de la preparación de los judíos, de la Pascua, ¿sí?, y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Allí lo enterraron. ¿Sí? Allí lo enterraron. Bien. Es interesante porque el entierro de Jesús no es el entierro de un esclavo, digamos, de enterrarlo en tierra, digamos, ¿no? Está la costumbre, tenemos la costumbre, ¿no?, de que, como en el Génesis dice que eres polvo y al polvo tornarás, pues enterrar a las personas en tierra es una costumbre como muy anglosajona, también medieval, ¿eh? Pero que en la Edad Media enterraban a los difuntos, a los fieles cristianos, los enterraban alrededor de la iglesia, o bien pegado a la iglesia, o dentro de la misma iglesia, en el suelo, digamos, el suelo era todo tumbas. ¿Sí? En el norte de España encontramos muchas iglesias que todo el suelo, todo, eran tumbas de gente, ¿vale?, por ser enterrados allí. ¿Por qué? Porque existe la resurrección. La historia no acaba en el entierro de Jesús. Existe la resurrección de los muertos. Nosotros lo decimos en el Credo. Existe la resurrección de la carne y la vida eterna. Entonces, un muerto, digamos, es el más pobre de los pobres. Porque una vez muerto, no se puede defender. Es como un muñeco. Puedes hacer con él lo que quieras, le puedes pegar, le puedes insultar. No se va a defender. No puede. El más pobre de los pobres. Le decimos, Jesús ha venido por los pobres, ¿sí? Pero eso es el pobre, más pobre de todos. El que no tiene ni vida. Ese es el más pobre de todos, ¿no? Bien. Pero resulta interesante que Jesucristo no sea enterrado, digamos, en tierra, bajo tierra, polvo eres y al polvo tornarás, sino que lo entierran en un nicho, digamos, en un sepulcro nuevo excavado en la roca, donde había una recámara, y después entrando en la parte derecha había como una repisa donde ponían el cuerpo del difunto, ¿sí? Pero no lo meten en tierra, y muchísimo menos lo incineran, ¿ya? ¿Por qué no lo incineran? ¿Por qué no es costumbre judía, digamos, incinerar a los cadáveres? No es costumbre judía por la resurrección de los muertos. Solo hay una excepción en toda la Sagrada Escritura, que es el cuerpo del rey Saúl. Sabéis que Saúl fue rechazado por Dios, ¿sí? Y en su lugar Dios puso a David. Saúl entró en batalla, ¿sí?, en el monte Gilboé, y murió. Otra versión dice que se suicidó. Bueno, los filisteos cogieron su cuerpo y le cortaron la cabeza, le llevaron a la puerta de su ciudad para colgar la cabeza del rey de Israel. Pero los hebreos pudieron conseguir su cuerpo, la cabeza también, y lo quemaron, lo incineraron. ¿Vale? Es el único caso, no hay ningún caso más, digamos, en este sentido. ¿Vale? Entonces, ¿por qué los hebreos no incineran a los muertos? Podemos hacer otra pregunta. ¿Por qué el Islam no incinera a sus muertos? Bien. No los incineran en previsión de la resurrección. Y uno dice, hombre, vamos a ver. Quiero decir, si Dios es capaz de resucitar, digamos, a los muertos, será capaz de resucitar a un tío que se lo ha comido un tiburón en el Caribe y que su cuerpo ya no está. Las cenizas de un tío que han tirado a un río o al mar, ¿vale?, o lo que sea, quiero decir, un tío, que un astronauta que estaba en el espacio, de repente la nave espacial ha petado, ¡pam!, y todo su cuerpo se ha dividido en moléculas, ¿vale?, que caen como una lluvia sobre la Tierra, ¿no? Si Dios resucita muertos, es que resucita muertos, sí. En eso no hay ninguna duda, eso es así, sí. Dios es capaz, podemos verlo en el texto de Ezequiel, de los huesos secos, podemos ver cómo hay una inmensa llanura de polvo y de huesos secos, ¿sí?, de difuntos, ¿sí?, y cómo Dios le habla al ese enigmático hijo de hombre, ¿no?, que le llama Ezequiel, ¿sí?, pero utiliza esa expresión, hijo de hombre, ¿no?, o hijo del hombre, Barnashah, hijo del hombre, ¿no? Profetiza estos huesos, invoca al espíritu que venga sobre estos huesos y se convierte en un ejército que vuelve a tener vida, ¿sí? Bien, Dios puede hacer todo eso, sí, sin duda ninguna. Pero si Dios puede hacer todo eso, ¿por qué los judíos no incineran cadáveres? ¿O por qué los musulmanes no incineran cadáveres? La historia es que a mediados del siglo XIX, ciertas corrientes de pensamiento, no quiero nombrar a nadie ni a nada, promovían un ateísmo militante. Entonces, en aquel momento, digamos, la mayoría, por lo menos en España, ¿sí?, la mayoría de los cementerios eran cementerios católicos, ¿sí? Buena parte se enterraban en las iglesias, y si había un cementerio católico, se enterraban los católicos. Aquellos que no eran católicos se les enterraba también, pero en un lugar aparte, ¿vale?, dentro del mismo cementerio. Digamos, el cementerio no era propiedad de los ayuntamientos, sino que era propiedad de la iglesia, ¿vale? Y allí cabían todos, pero en distintos sitios, ¿sí? Quiero decir, el que no creía en Dios y no creía en nada, pues lo ponían en un sitio, ¿no? El que era de otra confesión religiosa, lo ponían en otro sitio. Y los que sí que creían en Jesucristo, creyentes, los ponían juntos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que están esperando el día de la resurrección de los muertos. Esa es la cosa. Entonces, ¿qué manía tenía esta gente, digamos, estas corrientes ideológicas del siglo XIX, ¿no?, en la cremación de cadáveres? Había varias cosas, ¿no?, pero una de ellas era la negación, digamos, de la doctrina de la Iglesia sobre la resurrección. Es decir, si Dios no existe, ni existe un cielo. Si no existe el demonio, ni existe un infierno, ¿vale? Si después de esta vida se acabó, ¿para qué vamos a esperar, digamos, una resurrección que no va a ocurrir? Entonces volvamos a la antigua costumbre. ¿La antigua costumbre cuál era? O sea, la costumbre de los griegos, de los romanos, la costumbre pagana, y por antonomasia, era quemar a los muertos, la cremación. Julio César fue cremado, ¿vale? Alejandro Magno fue cremado, pero es que eran todos, o sea, quiero decir, era una cuestión, entre comillas, entenderme bien la ironía, de salud pública, ¿vale? De comodidad, bueno, llamarlo así, ¿no? Podríamos decir, ¿vale? Entonces, cremaban a los cadáveres, claro. Es interesante, ¿sí? Porque en el siglo XIX, el Papa León XIII, ante el pontificado del Papa de León XIII, el Santo Oficio, digamos, contesta a una serie de preguntas de Friburgo, de los obispos alemanes, ¿no?, acerca de este asunto de la cremación de cadáveres, ¿no? Entonces, matiza esto, dice, bien, se puede hacer siempre y cuando, en el espíritu de hacer eso, digamos, no haya una negación de la resurrección. No sea una especie de bandera, ¿no? Es como enterrar a alguien en un ataúd con una cruz y antes de enterrarlo meter un destornillador debajo de la cruz y quitarlo, ¿no? Y eso lo he visto, y eso lo he visto personalmente, ¿no? Quitar la cruz de allí, ¿vale? Bueno, pues Esto viene a ser lo mismo, ¿vale? Esto viene a ser lo mismo. Bien. Había un papa, lo que pasa es que no he podido encontrar el nombre. Lo tengo aquí, la cita la tengo aquí, pero no recuerdo qué papa es, ¿no? Que hablaba de la cremación de cadáveres como una costumbre salvaje, ¿no? Bien, la cuestión puede ser, o sea, no es una cuestión de para crear debate o para crear una polémica o así, ¿no? A lo que voy es que en el seguimiento de Jesucristo, sí, en el seguimiento de Jesucristo hay todo un estilo, ¿sí? Podemos preguntarnos por qué las primitivas comunidades cristianas, digamos, los cristianos de Roma, por decir un ejemplo, ¿vale? Pudiendo incinerar a los cristianos, a sus hermanos cristianos, los primeros miembros de la Iglesia de Roma, ¿por qué hacían un esfuerzo titánico en hacer catacumbas en Roma para que no fueran incinerados y poder enterrarlos en pared, como Jesús? ¿Por qué esperaban la resurrección? Esperaban la resurrección. Esperaban que un día saldrían vivos de allí, que el mismo Jesucristo los sacaría de su catacumba. ¿Entendéis la cosa? Fijaros qué historia, ¿no? En el entierro de Jesús dice que José de Arimatea y Nicodemo van a enterrarle y llevan, creo que he dicho 150 libras, 100 libras de perfumes, más vendas, más sábanas santas, ¿sí? Porque lo hacen con un cuidado exquisito, como el que entierra a un rey, ¿sí? Un cuidado exquisito, bueno, y lo dejan allí porque los judíos creen en la resurrección de los muertos, antes de Jesucristo. Quiero decir que esto ya estaba, ¿sí? Jesús le pregunta a María, la hermana de Lázaro, delante de la tumba de Lázaro, ¿no? María dice: yo sé que mi hermano resucitará el día de la resurrección. Claro, ella lo sabía, ¿vale? Y su hermano, Lázaro, digamos, no está enterrado en tierra, está enterrado en un nicho. No han cremado el cadáver, no lo han pegado fuego, lo han puesto en un nicho, ¿vale? En espera de la resurrección del último día. Con Jesús ocurre lo mismo, en espera de la resurrección del último día, ¿vale? Bien, entonces la cuestión es: cuando la sociedad pierde el norte, digamos, cuando pierde el sentido de la fe, o cuando pierde el sentido de Jesucristo, digamos, que la Iglesia ilumina, o sea, no es una época oscura para la civilización, digamos, sino que la civilización se enriqueció gracias a la Iglesia. Europa se enriqueció gracias a la evolución de la predicación evangélica. Moralmente. O sea, quiero decir que, ¿vale? Entonces, cuando eso se pierda de vista, cuando quitamos del horizonte el misterio de Jesucristo, la predicación de Jesucristo, la presencia de la Iglesia, la Iglesia, cuando hablo de Iglesia, hablo de la mejor de las versiones de la Iglesia, ¿sí? La Iglesia Santa de Jesucristo, ¿vale? Cuando eso lo quitamos del medio, lo que vuelve al corazón del hombre es el antiguo paganismo. ¿Por qué? Porque el hombre está hecho así. El hombre es pagano, por naturaleza. ¿Entendéis? Es el bautismo el que nos hace, o la conversión a Jesucristo, la que nos hace valorar las cosas de otra manera. Entonces volvemos a las costumbres paganas. Y estamos en esto. O sea, ¿entendéis? Por pasos, digamos, es un proceso de siglos, ¿verdad? Pero por pasos, el siglo XIX, en volver a quemar cadáveres. Aunque fuera, no sé qué papa dijo, una costumbre salvaje. Bien, en el catecismo de la Iglesia de hoy, llama la atención, solamente hay tres líneas sobre la cremación de los cadáveres, en la que la Iglesia permite la cremación de cadáveres. Muy bien, está muy bien. Pero ten en cuenta una cosa. Cuando dice la palabra permitir, no está diciendo la palabra bendecir, o que le parezca bien, o que aplauda. No la aplaude. Da permiso, permite a los católicos que, si ellos quieren, pues incineren a sus seres queridos. Eso ni quita ni pone, ¿bien? En principio es un tema banal para la resurrección, ¿vale? Pero sí que hay un estilo católico de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, pienso que un católico con fe difícilmente puede entender el asunto de... Digamos, es que yo, fíjate, pues si yo... enterré a mi padre, o sea, hice la cremación de mi padre y quemé también a mi tía y a mi madre y a un sobrino y a no sé cuánto. ¿Y ahora qué? Ahora nada, quiero decir, resucitaron igual. Bien. Pero, esa delicadeza católica, digamos, sí, es una catequesis, digamos, el que existan los nichos. Que Jesucristo fue enterrado en un nicho, ¿vale? ¿Por qué? Porque esperamos un día grandioso. De esto me gustaría, ¿no? Vamos a hacer un documental sobre este asunto, que también, pues no sé cuándo, dentro de dos o tres semanas os lo mandaré, ¿vale? Pero es que a mí me parece importante, digamos, porque dice San Pablo: si esto es verdad, todo es verdad. Si esto es mentira, todo es mentira. Quiero decir, si Cristo no ha resucitado, somos los más desgraciados de todos los hombres. Estamos diciendo mentiras y estamos perdiendo el tiempo en YouTube, ¿vale? Pero si es verdad, entonces la cosa cambia, amigo, ¿sí? Esperamos un día, ¿sí? Fantástico. El Kyriakos, ¿sí? El día del Señor. El día que Jesucristo ha de volver, decimos en el credo, ha de volver a juzgar a los vivos y a los muertos. O sea, no viene como amigo de todos, no es Papá Noel. ¿Entendéis? Va a venir a juzgar, porque es importante lo que tú hayas hecho y lo que yo haya hecho. No sé dónde lo he leído, que decía, lo que más le duele a las almas, digamos, cuando ya se acabó su tiempo, digamos, en el purgatorio, en el infierno, no es lo que hicieron, sino lo que no hicieron. Eso es lo que más duele, ¿no? Entonces, entre enterrar a un familiar con dignidad, digamos, bien, a coger sus cenizas y traerlas a un río, pues hombre, hay una diferencia. O ponerlos en el jardincito de casa, hay una diferencia. Que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pues sí, estamos en un mundo libre. Pero yo lo que ofrezco es una novedad. Una novedad, ¿sí? La novedad de seguir una tradición viva en la Iglesia. Que supone como un signo, digamos, ¿no? De qué esperamos, digamos, que los que han muerto en Cristo no han muerto. Dice, Lázaro lleva 4 días muerto. Dice, no. Lázaro no ha muerto, está dormido. Es distinto. Cuando matan a Esteban, en los Hechos de los Apóstoles lo apedrean. Él es el primer mártir de la Iglesia, oficialmente, ¿sí? En los Hechos de los Apóstoles lo apedrean. Dice que Esteban les dijo, estoy viendo el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado, una cosa es estar de pie, otra cosa es sentado en la Biblia, ¿vale? Está de pie a la derecha de Dios, ¿vale? Entonces, ¡pum!, le tiraron un montón de piedras y lo mataron, ¿vale? Entonces, él no dice, y entonces Esteban se murió, ¿no? Dice, y Esteban se durmió, léelo, los Hechos de los Apóstoles. ¿Cómo que se durmió? Pues si lo acaban de matar, ¿no? Porque para los cristianos la muerte es dormir. Dormimos en el Señor, esperando que Él nos despierte. El día y la hora señalada, Él nos despierte. Creemos en la vida eterna. Esto no acaba aquí. Tu historia con tu padre, con tu hermano, con aquel que falleció, con un hijo que perdiste, con no sé quién, con no sé cuánto, no se ha terminado. ¿Qué se va a terminar? No. Si fuera así, Dios no sería un Dios digno de ser creído. Simplemente sería un sentimiento religioso aleatorio, al que le guste bien y al que no también. Pero es que, independientemente de los gustos de unos y de otros, de las creencias de unos, de los pensamientos sublimes o bastardos de unos y de otros, Dios es, existe, está. Aunque yo pensé que no, aunque yo lo rechace todo eso absolutamente, está ahí. Y la resurrección y el juicio van a ser para todos. Pues yo no quiero, pues da igual que no quieras, porque va a ser igual, o sea, te da lo mismo. ¿Entiendes? Te da lo mismo. Hay una resurrección de juicio, hay una resurrección de vida, ¿sí? Volver a la vida, recobrar todo aquello que perdimos. Eso es de justicia, ese es Dios. Cachisanama, eso sí, así sí. ¿Entiendes? Así sí. Morir para nada, vivir para nada, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, atentos a, me gustaría esto, no digo todas estas cosas para crear polémica, yo no quiero crear polémica, ¿vale? Pero sí decir esto, ¿no? Hay una sensibilidad en el trasfondo, hay una sensibilidad católica, ¿sí? De imitar al maestro, ¿vale? Nuestra cruz puede estar en la cama de un hospital y nosotros estar agonizando, ¿vale? Sin embargo, esa cama es nuestra cruz. Y nosotros moriremos, ¿vale? También tenemos una corona de espinas, ¿no? Sufrimientos, de pensamientos que nos vienen, de gente que nos ha hecho daño, que nos quiere hacer daño, o que nos va a hacer daño, o que nos hizo daño, ¿vale? O enfermedades, o incomprensiones, o, ¿vale? Todos pasamos por una pasión. Todos pasamos por una muerte. Vamos a morir. Enhorabuena a todos. Vas a morir. Este cuerpecillo se lo comerán los gusanillos. Que lo sepas. ¿Vale? Y hay un juicio seguro. Para ti y para mí. ¿Vale? Y hay una resurrección segura. Una resurrección para la vida. O una resurrección, como dice el Apocalipsis, para la segunda muerte. No te lo recomiendo, ¿vale? Entonces, es mejor vivir sensatamente, digamos, en la fe, ¿no? Que con otras motivaciones o sin motivaciones, ¿sí? Bueno, espero hacer, bueno, espero no, estamos en ello, haciendo un vídeo sobre esto, ¿no? Porque es importante, ¿sí? Si ese punto es cierto, toda la Biblia se ilumina. Si Jesucristo resucitó de entre los muertos, resucitó, evidentemente, pero por decirlo así, ¿vale? Y si no resucitó, somos unos embusteros despreciables. Embusteros despreciables. Estamos engañando a la gente y engañándonos a nosotros mismos, ¿vale? Bueno, pues esto. Estamos celebrando estos días el octavario de, o sea, ya lo diré, la semana de Pascua, digamos, ¿sí? No me sale ahora el nombre. Que podamos vivir en esto, ¿no? De haber pasado de la muerte a la vida por nuestro bautismo, también interiormente, ¿sí? Y que nuestra muerte simplemente sea dormir. Si en eso lo podemos hacer con delicadeza católica, digamos, pues mira, todo el mundo va a resucitar, ¿no? Lo incineran o no, pero yo te recomendaría no volver a costumbres paganas, sino mantener las costumbres, una costumbre novedosa, que quizás sea más cara incluso, ¿vale? Pero la belleza tiene que ver con Dios, ¿vale? Los actos tienen una belleza, una fealdad, ¿no? La belleza tiene que ver con Dios. Es mejor ser enterrado como Jesucristo, para resucitar como Jesucristo, por decir así, ¿vale? Es una opinión también, ¿vale? Aunque, por lo que os he contado del magisterio de la Iglesia, parece que no voy muy desencaminado, ¿vale? Bueno, pues nada, un abrazo. A ver si la semana que viene os envío otra clase o os mando este vídeo que estamos preparando sobre la resurrección de los muertos. Un abrazo fuerte a todos, mucho ánimo. Vale, chao.